Hola, Fede, aquí Norma, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Norma? Muy buenos días para vos y los oyentes también. Muchas gracias. Ay, contento porque son muchos. O sea que te están escuchando. Mucha agrandada la mini. Hemos saludado a muchas personas entonces. Sí, saludaste a muchas personas. Bueno, hace un ratito estuvimos hablando con Fabián Medina, economista desde Buenos Aires, que nos explicó un poco de este tema que tiene que ver con el refuerzo alimentario. Pero ¿nos explicás vos también, por favor, cómo tiene que hacer la gente para hacerse de ese dinero y la fecha y demás desde aquí, desde Tandil? Sí, justamente hace unos minutos terminamos un Zoom con la directora ejecutiva Fernanda Raberta, que bueno, nos dio información un poquito más detallada correspondiente al refuerzo alimentario. Sí. A partir del lunes 24 de octubre, que es este lunes que viene, sí, va a estar abierta la inscripción, de los cuales para este bono de 45.000 pesos, que será pagado en dos cuotas, una en noviembre y otra en diciembre, sí, y los beneficiarios que apunta esta medida alimentaria son para personas, mujeres y varones mayores de 18 años hasta los 64 años, que no tengan trabajo registrado, que no tengan ningún tipo de beneficio o prestación del Estado, y que no tengan obra social o prepaga, que no tengan ningún tipo de antecedente con tarjeta de crédito, en el uso de la tarjeta de crédito, sí, o claro, movimiento de alguna cuenta bancaria que tengan. Es de carácter alimentario para aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad muy grande. Por eso está dirigido de esa manera, digo. Y cuando hablamos de prestaciones del Estado, digo, tampoco serían beneficiarios aquellos que cobran una asignación universal por hijo. Correcto. Tanto el titular como el cónyuge, ¿sí? Ah, bien. Y que no tengan vehículo, propiedades, exactamente, esas cosas. Correcto. Nosotros, la inscripción va a ser muy sencilla, es sin turno, se pueden acercar a la oficina de Chacabuco y Pinto o hacerlo por internet, si es que lo desean de esa manera. Ajá. Pero cuando hagan la inscripción va a ser muy simple, en el sentido de ágil, porque cuando puedan cargar la información de esa persona que está haciendo la solicitud, sí, también el operador le va a poder decir en ese momento si puede ser beneficiaria o no de esta bono. ¿Y esto lo pueden hacer a través de internet? También lo pueden hacer a través de internet. Sí. ANSES.gov.ar es una de las opciones. A veces, pensando al universo que nosotros estamos, que se está apuntando, por ahí muchos no pueden tener acceso a internet o distinto, y por eso que está la opción que tenemos para hacerlo de manera presencial. Nosotros, bien, también vamos a estar habilitando los puntos de contacto que tenemos en los distintos barrios de lunes a viernes, sí, que después les puedo pasar la información, vamos a sacar una gacetilla con respecto a eso, por para favor, tenerlo un poquito más claro, sí, de los horarios, cómo funciona, ¿sí? En los distintos barrios, la movilidad, la gente del barrio ya sabe cómo funciona porque van generalmente todas las semanas en la movilidad, en el centro, en la sociedad de fomento, en frente al SIC, en lo que es el barrio Palermo, en el centro de jubilados que está en barrio Palermo, en sí, la Universidad Barrial en Villa Aguirre, en la Asociación de Corazones allá en lo de Cacha, para decirlo de alguna manera, en la calle Estrada, en Las Tunitas también está. O sea que tenemos en toda la ciudad. Ahí van a poder acercarse de lunes a viernes a los puntos de contacto en los horarios correspondientes. Bien. Y si no, van a ir directamente acá a la oficina de ANSES, que van a ser atendidos sin turno previo. Ajá. Y la inscripción va a ser muy, muy fácil. Muy rápida, muy fácil. Perfecto, perfecto. Eso es muy importante. Vamos a estar esperando la gacetilla informativa que nos envíes. Así el lunes reforzamos los lugares también donde la gente va a poder ir a anotarse, porque me imagino que ANSES, si no, se van a hacer unas colas enormes. Así que sí, está muy bien. La realidad es que hemos transitado con la pandemia y con algunas situaciones un trabajo muy intenso con respecto a lo que fue el IFE, a lo que fueron los refuerzos, a distintas cuestiones y prestaciones que deben ser, y estamos preparados nosotros para recibir toda esa cantidad de gente. Lo hemos hecho muy bien, tenemos trabajadores que lo hacen responsablemente, con mucho compromiso y con mucho respeto sobre todo, así que no hay problema con respecto a eso, lo vamos a solucionar. Lo bien, que sí, cada persona que se acerque para hacer esta inscripción tiene que saber que no tiene que tener ningún tipo de beneficio del Estado, ningún tipo de actividad económica registrable que pueda, bueno, no que lo podamos ver nosotros en pantalla, ¿no? Así que cuando se inscriban, todo eso va a ser analizado, y en el momento el operador le va a decir si puede ser beneficiario o no. Muy bien, perfecto. Pero hay algo más que te quiero preguntar, que lo hablábamos con el economista, pero por ahí, viste que uno es grande y no entiende muy bien las cosas. Bien. No, ¿cómo sí? No, te digo que sí, porque yo también por ahí no lo entiendo. Escúchame. El tira porque acuerdo con tu definición. Escucha. El tema es así. Esto, lo depositan en una caja de ahorro con CBU. ¿Qué pasa con la gente que no tiene? ¿Cómo? Bien, los que no tienen CBU tienen que pedir en los bancos una apertura para el CBU. Ah, ¿sí? Bien. Eso bien, se bien. Tiene que dirigir cuando vengan a CANSES, y les nosotros, el mismo operador, le va a decir que, bueno, que vaya al banco. Nosotros también estamos viendo si se va a habilitar a una apertura desde el sistema, pero bueno, todavía no lo sabemos, porque sería mucho más sencillo. Pero de cualquier manera, esto nosotros, por ejemplo, en lo que tiene que ver con Tandil, nosotros tenemos los bancos acá en la esquina de ANSES, está el Banco Nacional, el Banco Provincia. Claro, seguramente se va a tener que habilitar un CBU, bueno, van a tener que traer el CBU y nosotros lo cargaremos en el sistema para que pueda ser depositado ahí. Ah, muy bien, perfecto. Y también, ¿no? Está bueno que le quede esa tarjeta de débito, digamos, como para cualquier otra cosa que se pueda llegar a hacer en un futuro, porque pienso que no se van a terminar las ayudas sociales en un futuro también. Bueno, está bien, y aparte, bueno, le queda una caja de ahorro abierta para cualquier tipo de movimiento que tenga. Sí, seguro. Bueno, Federico, vamos a estar esperando la gacetilla que nos envíes como para dar más información el día lunes, que ya comienza esta inscripción, recordamos, el 24, a través de ANSES directamente, aquí en Pinto y Chacabuco, y si no, ingresando a través de internet, ANSES.gov.ar. Sí, la primer parte de la pantalla va a aparecer para la opción para poder inscribirse, y creo que el fin de semana ya va a estar abierta de manera virtual. Correcto. Otra cosa que quiero poder destacar es que la inscripción va a ser durante 15 días, ¿sí? A partir del 24, 15 días, porque después se hace el análisis socioeconómico, que llevará una semana, y después del 14 de noviembre se empieza a depositar por terminación de DNI. Ah, bueno, perfecto. Bueno, una gran ayuda, una gran ayuda para la gente que no tiene ningún tipo de ingreso. Va a estar muy bueno, inclusive también para que puedan pasar unas fiestas un poco más agradables, un poco más tranquilos y un poco más cómodos. No es una gran suma de dinero, pero de nada, a 45 son 45. Bien, sí, la situación económica no es la mejor. Estamos transitando ya hace un tiempo una crisis que esos tipos de ayudas alimentarias lo que hacen que generen es que se garantice de alguna manera una base para aquellas personas que no tienen trabajo, que no han podido insertarse en el sistema, que están excluidos de alguna manera por mucho tiempo, ¿no? Así que bueno, por lo menos en este fin de año se ha tomado esta decisión que me parece bárbaro. La verdad, felicitaciones por la ayuda. Bueno, Federico, gracias por estar siempre, y lo que necesites, sabes que los micrófonos de 2 por la mañana y de la radio en general están abiertos, ¿sí? Bueno, muchas gracias, ya lo sé que es así que le agradezco a ustedes, y sobre todo por el compromiso que tienen de informarle a sus oyentes de esta información y bueno, todo lo que hacen todos los días, ¿sí? Que tiene que ver con el compromiso con su profesión. Sí, tal cual, tratamos de cumplirlo lo mejor que podemos, Gracias, Fede, abrazo enorme, buen fin de semana, que va a ser trabajo igualmente. Gracias, hasta luego.